noche sí, una noche no. Me puse a pensar en lo que pasó. Aunque está vacía la habitación, puedo sentir tu mano junta contra la mía. Yo sé que no me he olvidado. Otra noche que pasa y aún no estoy a tu lado. Vivo pendiente de tu foto, delicado corazón es roto. Aunque sé que ya estás con otro, dime qué pasará en nosotros. Ojalá que no te falte nada y papi y mami estén todo. Yeah. Ya me conozco esa mirada, ya no quiero estar con ese bobo. Ayer después de quemar me puse a pensar en tu forma de hablar y que lo demás no te venga a vos como te veo yo. Mirando el reloj casi son las dos. Todo está al revés, quisiera volver como aquella vez que teníamos todo. Pero ya lo ves, y perdón bebé, confundí el amor con conexión. Yo sé que no me he olvidado. Otra noche que pasa y aún no estoy a tu lado. Vivo pendiente de tu foto, delicado corazón es